Esta es la ciudad de mi nacencia, la que crece y se extiende día a día, suplantando baldíos y caballos con moradas y seres no sabidos. Por ella, por sus calles de tierra, macadano, asfalto, por hondas avenidas de eucaliptus, por barrios recoletos con perros y jardines, por sus tristes suburbios, rancheríos donde crecen miserias y dolores, por esta mi ciudad, a la que quiero y odio cada día, me he visto transcurrir desde la infancia. Oh, rumor de campanas y colegios, de lluvia sobre el zinc, de olor a iglesia. Oh, juventud dispersa en rimas y en amores, esta es mi ciudad, vuelvo a decir su nombre, Tacuarembó. Que naciera humildemente oscuro, que elogiara tu rostro campesino, suburbano, un canto con palomas de monte, con libélulas, un poema que cantara tu existencia borrosa en terraplenes, compadre de la infancia. ¿Cómo nos parecemos? Qué bien que te conozco, arroyo compañero, que aquí, tan cerca del asfalto o mi casa, te resbalas y mueres. Sin ilustres prosapias, sin furias, marginado de ranchos, de miserias, llorando en la verde tristeza de los sauces, en tu mínima vena, lombriz de agua, que naces no sé dónde, y acabas aquí mismo, sin verte, camarada, azul, en un cartón de geografía, volando en el cantar de una guitarra. Sandú, tu nombre es. garabato en el aire, renga niñez, barro del tiempo municipal. Otros ojos te miran, otro mirar. Barro del tiempo.